Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM, la radio libre de Oviedo. Estáis a punto de escuchar una charla con los compañeros de Radio Nicosia de Barcelona, desde el Centro Social Ocupado Autogestionado de La Madreña. Una de las primeras emisoras formadas por personas que han sido catalogadas por tener problemas de salud mental, y también es un programa que se emite en Radio Contrabanda FM, que es una radio libre de Barcelona, y son más de 40 personas que se reúnen para tratar el tema de la locura desde la propia voz que la sufre. Con ello buscan, entre otras cosas, pues comunicarse como una estrategia de construir las bases del propio sufrimiento. Y bueno, pues ahora van a realizar así un programa un poco improvisado en base a una conferencia que tienen preparada, que me parece que se llama Miradas a través de la locura, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, pues si queréis añadir algo más, ¿no? Pues venga, empezamos, sí, si te parece. Diez años ya se fueron, 10 años de pasión. 10 años y la guitarra toca la misma canción. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. 10 años siempre soñando. 10 años contra el dolor. 10 años siendo inocentes. Siempre buscando al amor. Otra vez, la vida empieza otra vez. Ahora es cuando comienza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de decir lo indecible y de ver el mundo otra vez, y de que estés contenta con ello, de que sumes nuevas perspectivas de cara a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Empieza otra vez. Mil noches y una verdad, mil noches y una utopía, camino hacia la unidad. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que todos seamos ciudad de Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia y nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Y bueno, bienvenidos. Soy Raúl, de Radio Nicosia. Aquí también tenemos a Jordi. Buenos días, Jordi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Bien, cansadito, pero bien, a gusto. ¿Ha molado el viaje o qué? Uf. Genial. Un poco cansado, ¿no? Sí. 13 horas de furgoneta son considerables. ¿Tú qué opinas, Lucía? Lucía es otra compañera que tenemos aquí. Hola, retransmitiendo para Radio Cuca. Radio Cuca. Ay, qué cuqueta. Hay que decir que cuca en catalán significa gusanita. Entonces, a tu tamaño ya te va bien. Para los oyentes que no sepan de qué va esto, es que Lucía es tan pequeña de tamaño como grande de corazón, ¿no? Luego me paga unas cañas y ya quedamos en paz. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Para explicar un poco lo que es la historia de Radio Nicosia y nuestra experiencia. ¿Tú cuánto tiempo llevas en Radio Nicosia, Jordi? Yo entré en 2005, cuando se presentó el libro sobre la radio, que tenemos un libro que se llama Voces que hablan desde la locura, Llegué en 2005 cuando se presentó el libro y llevo pues en idas y venidas pues, desde entonces. ¿Idas y venidas cómo? No, hubo momentos de la vida que no pude venir, otros intenté insertarme de otra manera, de haciendo otras cosas, pero siempre he vuelto porque cuando una cosa está buena siempre vuelves. ¿Te engancha? Engancha y reconforta más que nada, reconforta. ¿Por qué? Por estar con todos vosotros que no nos relacionamos por etiquetas sino como personas. Yo cuando llegué me acuerdo que dije, tengo trastorno límite de personalidad. ¿Y tú qué tienes? Y ahora no, ahora yo soy Jordi, el Raúl, es estar, pero no nos relacionamos como enfermedades. Sí, esto aquí me parece importante porque Lucía es psicóloga. Y Jordi, ¿tú la has visto alguna vez ejercer? Al menos en el espacio nicosiano. No. Entonces la pregunta es, ¿qué hace una psicóloga en Radio Nicosia? Soy una psicóloga. Eres tú mi psicólogo. O sea, yo soy el psicólogo. No, yo soy el esquizo. Yo soy diagnosticado, vamos, no tengo titulación ni nada por el estilo. Bueno, pero a veces es lo que hablamos siempre, que los psiquiatras poco escuchan y más escuchan los amigos. Ay, Dios mío, me vas a conmover. La grimita, emoción, intriga, dolor de barriga. La pregunta sigue en pie. Yo quiero aclarar una cosa. Yo no soy psicóloga, yo estudié psicología. ¿Qué diferencia hay? Me parece que hay diferentes maneras de posicionarse con respecto a haber estudiado algo o no. Y vale, yo fui no sé cuántos años a la universidad. En algunos momentos lo pasé bien, en otros lo pasé muy mal. En otros estabas en la cafetería como todo estudiante, universitario. Y, sí, en el centro de estudiantes y todo eso. Pero que digo, que no elijo definirme que mi ser no tiene que ver con lo que... con lo que estudié, a veces sí, a veces no, pero que bueno, eso. Y que por lo que decías que sí, que Nicosia es un espacio en donde hay gente con diagnóstico y sin diagnóstico, hay gente que ha estudiado algo y gente que no, y de hecho que no te piden diagnóstico para entrar. O sea, estamos, y muchas veces no sabes si la persona que ha venido a taller de pintura o que esto ya explicaremos, tiene diagnóstico o no lo tiene. Uh-huh. Y que justamente desde esa mezcla, digamos, desde ese espacio que posibilita estar de esa manera, es que buscamos hacer, y que nadie va a preguntar. Bueno, hay gente que viene y que sí, apenas llega y dice, acá, ¿quién es tal y quién es tal? Pero bueno, porque hay una necesidad y que buscamos romper justamente, contra la que buscamos luchar, ya que esa palabra hablamos mucho ayer sobre ella, y que es una diferenciación que en realidad no sirve para nada y no le sirve a nadie, tenga diagnóstico o no. Sí, hay que decir que la gente que viene a Nicosia, sobre todo los profesionales y que van de profesionales, se sorprenden precisamente de esa de que no existe esa frontera o esa diferencia entre los diagnosticados y los no. Ahí somos, todos somos nicosianos, ¿no? Había un momento triste. Al principio, cuando hacíamos documentales y tal, que venían las televisiones y decía, hostia, pero si pensáis, tal, ¿no? O sea, sí, estos fueron de televisión española. Puede ser, sí. Y dices, joder, ¿cómo es si pensamos? ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Y tú más? es terrible. Pero bueno, también se trata de eso, ¿no? El trabajo nicosiano y el trabajo en los medios que hacemos es muy importante. Y es quizá el pilar de Radio Nicosia y de la Asociación Sociocultural, sí. Radio Nicosia. Porque bueno, Jordi está desde el 2005, yo estoy desde el 2006, tú estás desde el 2010. Aquí lo que estamos escuchando de fondo es Joan, que también ha sido nicosiano, pero ahora ha elegido estar en la Asamblea de Majaras. Igualmente te queremos, Joan. Es nicosiano de espíritu. Sí, sí. Y Majara, bueno, también. Y Majara también. Bueno, ¿quién no es Majara? ¿Quién no es Majara? ¿Quién no está un poco Majara en este mundo? Pero bueno, lo que decía es que Radio Nicosia empezó en el 2003 a emitir desde Radio Contrabanda, ¿no? Y bueno, poco a poco, al ser la primera radio fundada en España que partía de las bases y de las enseñanzas de Radio La Colifata, pues los medios se acercaron a nosotros sedientos de curiosidad, ¿no? Como diciendo, ¿qué es esto de que los locos hablen de la propia voz y de la propia experiencia? Esto aquí en España no se había hecho nunca. En la Colifata lleva desde el año 95, ¿no? O 92. Pero aquí, 20 años. 20 años ya, 20 años. Pero aquí era algo nuevo. Y claro, la gente se empezaba, los medios de comunicación se iban acercando. Quizá os sorprendáis que nosotros podíamos haber participado en Crónicas Marcianas. Nos pidieron que fuéramos colaboradores, no es broma. Por supuesto dijimos que no. Dijimos que no, al igual que dijimos que no al anuncio de Aquarius. Al anuncio de Aquarius, que salieron pues nuestros amigos Hugo, Eduardito, los Colifas, pues nos lo habían ofrecido a nosotros al principio. Y precisamente en ese momento, en el momento en que dijimos no al Aquarius, no a la Coca-Cola, no al menos a esta visión del capitalismo, sucedió algo importante en Nicosia. Y es que desde el 2003 nos respaldaba una institución, sin querer ser como una institución, o sea, sin querer tratarnos como una, que colaboraba con nosotros como institución, se llamaba Joya. Entonces en el 2008, coincidiendo con esto, hubo un pique por lo del que dijimos que no al anuncio de Aquarius, y nos separamos, fundamos la Asociación Cultural Radio Nicosia y decidimos ser autónomos y gestionarlo todos nosotros. Sí, fue como una reapropiación del propio espacio, ¿no? Ayer, pues aquí, que acaba de entrar en la sala de aquí de La Magreña, nuestro amigo de Hierbabuena, ayer hablaba mucho durante su ponencia de empoderamiento, esa palabra tan fea, pero que suena tanto, ¿no? En inglés suena un poquito mejor, ¿no? Empowerment, parece algo. Empoderamiento, dices, ¿esto qué es? Suena mal. Suena casi tan mal como esquizofrenia. Pero en un ejercicio casi de empoderamiento recuperamos el espacio que era nuestro. Nuestro, porque lo habíamos construido entre todos, entre el colectivo. Y bueno, luego la asociación creció, ¿no, Lucía? Bueno, en esa época yo no estaba, pero sí, como decía Jordi, en un principio la radio funcionaba dentro de una institución. Venga, sí. Hay que decir que Martín Correa, que es bueno, la persona que es esto, decidió desde un primer momento de que no estuviera dentro de un recinto hospitalario, precisamente para tener más libertad. Porque hay otras experiencias similares, pero que funcionan haciendo radio y transmitiendo desde dentro de instituciones psiquiátricas. Y bueno, y eso condiciona muchísimo porque son espacios disciplinarios y la posibilidad de producir y de hacer cosas con libertad se corta mucho, es muchas veces imposible. Y bueno, por eso Nicosia en ese momento estaba asociada a esta institución, y que el momento de fundación de la Asociación Sociocultural Radio Nicosia fue un momento, bueno, que además de mucho curro, por lo que yo sé y por lo que contaron, bueno, eso mismo, un momento muy importante en el que muchas personas dijeron, bueno, queremos crear un espacio, sostener un espacio autogestionado, independiente, y aunque eso lleve mucho curro y sea bastante complejo en muchas cosas, hubo una gran apuesta colectiva por hacerlo y por sostenerlo. Y de hecho, bueno, Radio Nicosia hace 9 años que como asociación, no, pero como colectivo se mantiene, y como asociación independiente 4. Sí. 4 o 5. Sí, desde 2007. Sí, un poco, es, por ahondar un poquito más en lo que ha comentado Jordi, y también has apuntado tú, Lucía, el hecho de participar fuera, de hacer radio fuera de todo ámbito clínico, de participar, de estar abrazados o acogidos por una radio libre como es Radio Contrabanda, o en estos momentos desde Radio Cuca, ¿no?, en el 107.3 de la FM, y en www.radiocuca.org. El hecho de estar acogidos en el espíritu libertario, por decirlo de alguna manera, de estas radios, de alguna forma nos respaldó, nos acogió y nos de alguna forma también nos influyó en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de crecer y de armar todo el proyecto, ¿no? Porque hay muchas radios hoy en día, hay que decir que está de moda hacer radios para loquitos, está de moda. Está de moda, salen, levantas una piedra y te salen 4 radios. Siempre está la típica educadora social, la típica trabajadora social, el típico psicólogo o la típica enfermera que dice, vamos a montar una radio para esta gente de nuestro centro social, o de nuestro club social, o de nuestro centro de día, o de nuestro hospital de día, o de nuestro psiquiátrico. Y dices, vale. Y nos acercan a nosotros y dicen, ¿y cómo lo hacemos? Y le dices, bueno, pues las únicas normas son libertad absoluta y respeto. Y dice, ah, no, entonces no. Entonces lo hacemos a nuestra forma. Bueno, haced lo que vosotros queráis, porque, esta gente dice, si las personas, si nuestros usuarios, dejan de pensarse como usuarios y empiezan a hacer radio, empezarán a actuar de otra forma. Pero no funciona. Y no funciona precisamente porque en el momento en que se hace la radio dentro de una institución, dentro que se hace un taller de radio obligatorio pautado, y esto no lo digas, y por favor, ¿cómo le vas a decir a una persona que la medicación es mala? Que imagínate los que te pueden escuchar. No, eso no se puede decir, eso no se puede hacer. Tienes una responsabilidad. Bueno, claro que hay una responsabilidad, pero para uno apropiarse de su propia responsabilidad, primero tiene que ser dueño de su libertad. Y bueno, ¿no crees, Jordi? Sí. Y bueno, también decir que con el tiempo hemos hecho un club social con una sede distinta de la radio, y que lo que hacemos es de pintura, poesía, taller de periodismo, yoga, por ejemplo, el yoga que salió ayer en la charla, que es una terapia alternativa muy cara y tal, pues nosotros tenemos todo por enchufes y todo esto, la posibilidad de hacer yoga y de estar siempre ahí. De hecho, en el Convent de San Agustín, que es donde hacemos la pintura, el yoga y todo esto, el director dice, ¿sabes qué bien? Que siempre veo un nicosiano por aquí, ¿no? Sí, no, pero además tenemos un club social, pero no es un club social al uso, ¿no, Lucía? Bueno, claro, digamos que con el tiempo, además de la actividad de la radio, que ha sido una de las actividades principales siempre, se empezó a surgir como otra necesidad de ganas de hacer otras cosas. Entonces se planteó dentro de la asociación la posibilidad de abrir talleres abiertos a la comunidad, o sea que puede ir quien quiera a cada taller, que se realizan en un centro cívico, bueno, sí, ahí en Barcelona, y que, bueno, es un espacio público, y que si quiere acercarse a los talleres, pues va. Las personas que dan los talleres son profesionales, o sea, sí. El profe de yoga es uno, bueno, ¿cuál es? No sé, yo nunca hice clase con él. Es una cañera. La profesora de yoga, a veces cuando no venimos, porque se puede, somos un poco perezosos, dice, oye, que yo cobro 30 euros por cada visita de yoga, no me dejes colgada porque... A vosotros lo hago gratis. Sí, yo bueno... Sí. No, pero a ver, no es que seamos perezosos, es que ya ha llegado un momento en que escuchamos el árbol o el perro boca abajo y se nos pone la piel como sí, de punta. Vaya, no, es cañera la profesora. Y la profesora del taller de artes plásticas es también una artista, súper consagrada. Estamos haciendo también un taller de cocina con una asociación que hace actividades de integración social a través de la cocina. Es decir, que esta filosofía de, sobre todo, de hacer actividades abiertas y que sean elegidas por la propia gente de la asociación. O sea, ahora, bueno, está la propuesta de hacer un curso de Tai Chi, sí. Hasta ahora no hay nadie inscripto, no sé, nadie, hasta ahora no. Y después hay el taller de cómic también. Y bueno, al hilo de lo que decías de la radio y de la posibilidad de hacer radio de otra manera y no tan guionado y tan pautado. Bueno, en Nicosia están las asambleas, que es donde se habla del tema en el que va a ser el eje de cada programa, y que los temas son, bueno, se van eligiendo y se van proponiendo cada semana. Yo quería decir que también, yo cuando al principio los textos que leíamos y la radio, estábamos siempre así leyendo y tal. Y ahora me he fijado que montamos unos debates, pero, o sea, como si estuviéramos en casa, sí, entre nosotros, en una cafetería. Que vamos evolucionando y hostia, no sé, ¿sabes? Es un trabajo y un curro. Sí, no, a ver, de alguna forma perderle miedo al micro, ¿no? Sí. Y eso también se consigue, son tablas que vamos consiguiendo y tal. A mí me parece también interesante comentar, un poco al hilo de lo que estabais diciendo, pues que de alguna forma todos los trabajos o labores que realizamos los nicosianos es desde, para y con la comunidad, desde esta normalidad tan cotidiana de la comunidad. La gente entra, sale, pues hay alguien que viene a contarnos algo, pues bueno, o esa persona, que esa familiar o esa persona afectada o ese amigo, que nos llama porque, oye, ha pasado esto. Pero también hay que decir una cosa, no solo hablamos de salud mental. No, hablamos de salud mental. Esto sería necesario también. Es necesario y de alguna forma la locura siempre atraviesa los programas de alguna manera transversalmente, ¿no? Porque hablamos desde la experiencia, y como decía Roberto Bolaño, sobre la literatura, literatura más enfermedad es igual a enfermedad. El pobre murió del hígado. Y en este caso, pues un poco sería similar, ¿no? Pues radio más locura, pues locura. Pero la locura también puede hablar sobre el cine porno. Me acuerdo de un programa memorable con Xavi y Juan el Clandestino, con Paz Descanse Juan. O sobre, yo qué sé, sobre el cine, sobre el amor, sobre mujer y hombre, que han habido debates ahí fuertes. Sí. La astrología. La astrología. No sé, la comida vegana, hubo un debate ahí porque no sé, nos gusta la carne, ya, aquí esta barriga. Oye, lo, a mí no me gusta. A ti no, pero bueno, por eso no has crecido, por eso no has crecido, Lucía, en fin. No, que los temas de cada programa los vamos organizando más o menos para cada mes, y entonces cada lunes por la tarde hacemos una asamblea en donde buscamos como desgranar o hablar sobre ese tema para dar ideas a la gente. Cada quien muestre su visión como una preparación para el programa del miércoles, que dijimos lo de contrabando, ¿no? Que es un programa que se transmite desde Radio Contrabanda, que es una radio libre de Barcelona que hace 20 años que existe, que subsiste y que es un espacio súper interesante, horizontal y que ha permitido que una experiencia como Nicosia tenga lugar, pueda transmitir y pueda existir. Digamos, en una radio comercial es imposible. Aún así hay radios, digamos, como con radio, Radio Nacional. Es que como nuestra idea es vertebrar lo que estamos haciendo nos vamos extendiendo a otras radios. Él está en Radio Rubí, que es una población de Barcelona, y tenemos a Cristina Princesa Inca en la cadena SER, a las 5:30 de la tarde. Los jueves, ¿no? Sí. Los viernes. Miércoles. Lo ha cambiado. Esta mujer le está cambiando el horario cada 2x3. En fin, y luego también estamos en Radio Reus, hemos estado en el programa Tal Como Son, de Conradio, en el Mundo Babel, con de Radio Nacional, de Radio 3, y bueno, esos medios que a veces se nos vienen, nos acercan, Televisión Española, me acuerdo un reportaje demencial de Telecinco, La Sexta, en fin, se va acercando la gente, porque al final queda eso, ¿no? Que lo que hacemos, debemos hacer algo diferente al resto, porque los resultados están. Y ahora te voy a hacer una pregunta, Lucía, a ver. Como persona que estudió psicología, que no es lo mismo que ser psicóloga. Vale. ¿Tú ves que se genere algo saludable? Y no quiero utilizar la palabra terapéutico porque no nos gusta esa palabra. Pero ¿se genera algo positivo en las personas que vienen a Nicosia? No. El espacio de Nicosia es un espacio no clínico. No hay una intención de curar. Sí, de hacer de eso un espacio terapéutico, de hacer radioterapia, ni arteterapia, ni logoterapia, ni asambleoterapia. O sea, pero de alguna manera, el poder sostener ese espacio de asamblea, de decisión conjunta, de que cada quien puede decir lo que quiera, lo que necesite, lo que tenga ganas de hacer, de una manera indirecta, eso produce cosas, y claro que produce cosas muy fuertes, y sobre todo la posibilidad de que las personas que generalmente no son escuchadas ni en los centros de día, ni ante el psiquiatra, ni ante el psicólogo, ni ante su familia, y muchas veces tampoco ante sus amigos, pueden encontrar un espacio para hablar, para que su voz tenga espacio, tenga escucha. Y eso, bueno, eso sobre todo me parece que es muy interesante, porque se produce entre la misma gente que llega a Nicosia. O sea, yo veo esto que vos decís, que al principio era como con un papelito. Yo soy la más inhibida de todas. Al principio de todo, Dulos, que es una compañera, a Martín le llamaba la presidenta de la asociación, con todo lo que se conlleva de papeleos, de firmas, de hacienda, tal. Un servidor más. A Martín le decía. Ah, que la Dulos le decía a Martín monitor. Lo decía al principio. Sí. Y cómo esto ha cambiado, bro. Ahora, no sé qué tal. Y claro, una cosa curiosa. ¿Cómo empiezas y cómo se va cambiando? Sí, a mí me parece interesante, por ejemplo, cuando uno ve un documental como El revés sobre el tapiz de la locura, que es un documental de Adriana Leira, que surgió de la propia necesidad de los nicosianos, que surgió en una asamblea, la necesidad de hacer algo visual, algo audiovisual propio, algo que nos representara realmente, algo que representara la filosofía nicosiana, y todo esto surgió del descontento ante todos los reportajes, documentales y tal, que habían realizado sobre nosotros muchos periodistas, que realmente no tenían mucha idea de lo que se estaba armando, de lo que se generaba ahí dentro. Y claro, cuando uno ve un documental como ese, que salió en el 2006, por ejemplo, todos solíamos hablar de enfermedad mental, también porque Adriana, la directora, nos preguntaba, en sus preguntas, nos preguntaba cómo se siente, tal, ella hablaba de enfermedad mental, precisamente para contraponer la locura con la enfermedad y cómo en medio Radio Nicosia está pues en ese vaivén, ¿no? Como empieza el documental, que es el revés del tapiz de la locura, entonces las letras se corren para esto, de la cordura. Exactamente. Pues lo curioso es que muchas veces también, cuando entrábamos, veníamos desde la... Bueno, llegábamos allí y llegábamos con lo que ahora se le llama psicoeducación, que es algo que a mí me parece muy gracioso, ¿no? Que la psicoeducación actualmente está entendida como asumir tu diagnóstico, el saber que te tienes que tomar una pastillita de por vida, y poquita cosa más. Pero todo lo que conlleva que esto es pensarse que eres malo, o que haces una cosa mal, ¿sabes? O sea, te crea eso, un poco lo que creerte la enfermedad, ¿no? Sí, enfermedad y enfermedad. Gracias a los compañeros de Hierbabuena. Genial. No, pero lo curioso es cómo precisamente en esas asambleas, en ese diálogo, en esa reflexión personal y colectiva, ¿no? que surge y se genera a la vez en los espacios nicosianos, cómo aprendemos los unos de los otros. Y por ejemplo, ahora la gente que entra dice, no, es que yo soy un poco lo que comentabas tú antes, ¿no, Jordi? Yo es que tengo tal diagnóstico, soy un enfermo. No, a ver, ¿tú cómo te llamas? Pues Jesús, pues tú eres Jesús. Déjate de diagnósticos y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Hagamos cosas. Empecemos a pensarnos de otra forma. Hicimos una campaña de publicidad muy buena que refleja esto, que decía, en 1993 te fumaste un porro, eres un drogata, ¿sabes? Y luego decía, las etiquetas son para la ropa, ¿no? Sí. ¿No? O sea, pues diciendo, pues una vez que mate un gato, mi hermano mata gato, ¿sabes? O sea, porque una persona que tiene una enfermedad mental no está a las 24 horas delirando para nada. Sí, esto Nacho, el compañero Nacho de Noche, lo dice muy bien. ¿Por qué me llaman esquizofrénico si solo ejerzo de tal un 10% de mi vida? ¿Por qué? Es paradójico. Y que una de las cosas, digamos, hay como tres partes que sostienen el trabajo de Nicosia, el proyecto de Nicosia. Una es la radio y los medios de comunicación, como decíamos, tanto en contrabanda como en otras radios, y en medios gráficos también, los talleres, como decía Jordi, y también la parte de sensibilización, que iría más por, no solamente, pero que es una tarea, digamos, explícita de lucha contra el estigma, porque claro, si te fumas un porro, te fumas un porro, pero si tenés un diagnóstico y te fumas un porro, son un enfermo mental potencialmente peligroso y que hay que internarte de por vida. Y bueno, creo que es de lo que venimos hablando en estas jornadas hace en estos dos días. Y por ese lado buscamos generar espacios o participar de espacios como este, en donde se puedan abrir esas cuestiones, ¿no? Podamos hablar sí, de ahora, cuáles son los efectos del estigma. Pero sí. Ahora lo hacemos de forma supernatural. O sea, el primer programa fue sobre el miedo, del primer programa de Nicosiano. Pero es que ahora yo creo que sensibilizamos simplemente por lo que hacemos, de reírnos, de gente que llama al programa que es compañera, gente que no es compañera. O sea, que estamos como curando sin querer curar, o sensibilizando sin querer sensibilizar como hace otra gente o como nos quieren vender. No, es que al final la mejor campaña contra el estigma es la cercanía, el estar ahí delante y estar, ser. Tal y como sí, eres, sí, sí. Y de repente si sale la conversación y dice, ah, no, pues sí, a mí me diagnosticaron en su momento, y entonces es cuando dicen, ¿a ti? ¿De qué? Tú no puede ser, no pareces un loco, ¿no? Y que lo soy con papeles, oye, que cobro una pensión, joder, ahora no me la vayan a quitar por tu capricho, que soy un loco, y es verdad, y nos pero, pasa. Pero lo primero que sos en cualquier relación no es un loco. No, soy Raúl. Uh-huh. Pero a mí me pasa mucho, ¿no? Y dice, es que no puede ser, tú no eres como los que salen por la tele, o tú no tienes pinta de, y dice, no te reconozco como lo que yo pienso, como la idea que tengo prefijada de un loco. Y digo, ¿cuál es tu idea prefijada? Y dice, no sé. Y digo, ah, bueno, pues entonces empecemos a hablar sobre esto, ¿no? Y muchas veces la imagen que tenemos del loco es la persona que está hipermedicada, que está babeando, y esa no es la imagen del loco, esa es la imagen de la persona hipermedicada, pero no es el... La persona que tiene. O sea, yo aquí tiene un potencial, o un potencial que te cagas de una cosa, o es súper sensible. ¿No? O sea, yo aquí veo muchos locos, Porque ¿quién es más loco? ¿El loco o el que escucha al loco? Yo lo dejo aquí. Se ríen, ¿ves? Están maníacos. En fin. Por retomar un poquito el hilo, que nos hemos ido un poquito, sí, ¿no? Sí, sí. Nos hemos ido un poquito del tema principal. Estábamos hablando de la pedagogía social, de la labor de pedagogía social. Parece algo, ¿eh? Cuando dices así, labor de pedagogía social. Los locos nos hemos convertido en pedagogos. Pues sí. Y porque justamente no se trata de ser hablados por otros. O sea, de que venga alguien a decir qué hay que hacer, o cómo sienten o cómo piensan las personas que tienen un diagnóstico. Entonces, justamente poder crear y participar de espacios para hablar en primera persona y para contar las experiencias es parte de lo que buscamos hacer en Nicosia. Y bueno, y de hecho por eso estamos aquí, que ha sido una invitación como muy importante, y bueno, que también gracias a la gente de la Asamblea de Majaras que hablaron ayer por la tarde, con quienes vinimos desde Barcelona en un viaje estratosférico, por no decir infernal, ya, de muchas horas de viaje, bueno, justamente por eso, por poder participar de espacios en donde se pueda hablar, pensar y sobre todo intentar escuchar de otra manera, porque es algo que siempre decimos, que muchas veces el mayor problema es que no hay escucha. En las familias, los profesionales, las instituciones, como ya hay formada una idea de cómo es un loco, cómo es una loca, y qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, en el deber hacer, bueno, no hay espacio para la escucha, y es algo tan simple, pero tan difícil de producir y de sostener. Más que nada, por si algún oyente de Radio Cuca acaba de conectar la radio y está diciendo, ¿quiénes son estos? ¿Qué es esto que está sonando por el altavoz? A ver, somos los compañeros de Radio Nicosia emitiendo para Radio Cuca desde La Magreña. Y aquí estamos, pues, hablando un poco así entre amigos, como si estuviésemos en una cafetería con unas cañas o unos cafeses, y explicando un poco de qué va este rollo, qué es ser nicosiano y qué es Radio Nicosia. Y bueno, hemos hablado un poco de muchas cosas, ¿no? En conjunto, hemos hablado de la experiencia propia, del cambio que se genera, pues, cuando uno entra en Nicosia, de los medios de comunicación, de los talleres que se hacen en el club social, de la labor pedagógica, así dicho en impostado. Y bueno, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Yo diría que a ver qué os parece, que habláramos un poco de los vínculos que se generan en Radio Nicosia. Porque es que cuando una respuesta que se suele generar, que suele aparecer cuando dicen, pero vosotros los nicosianos, ¿qué sois? Y mucha gente dice, somos una familia. Y yo creo que algo de familia auxiliar tenemos. Sí, aparte mucha gente tiene mal rollo con la familia y todo esto, y ve en la radio algo muy muy fuerte de emocionalmente. Yo no sé, a mí me cambia la vida estar en Nicosia, me cambia la vida completamente. ¿Para bien o para mal? Para mal, no. Para bien. No, para bien, para poderme relacionar, pues para saber que tienes un amigo si está chungo, que lo llamas, ¿sabes? Sí, vamos, totalmente. No, y es curioso porque no somos un grupo de ayuda mutua, no funcionamos como tal, pero de alguna forma somos de los pocos grupos o pocos colectivos que funcionan como debe funcionar un grupo de ayuda mutua, es decir, con horizontalidad, con reciprocidad, con horizontalidad, me parece que ya lo he dicho, en fin, ya me repito. Y bueno, con esas normas que dicen los antropólogos que debe funcionar un GAM, pues nosotros funcionamos sin serlo. Joder, qué raros sois. ¿Cómo es posible eso? A mí se me ocurre que la gente puede pensar que al final se convierte en un gueto, ¿no? El estar en Radio Nicosia, porque solo nos relacionamos con esto, como pasó con los homosexuales, que ahora está como un poco como se mueven en circuitos así cerrados y en guetos y tal. Pero nosotros, como dejamos que nos entre gente de fuera también, esto no, no, yo veo que no pasa esto. O sea, que no es un gueto, o sea, que es participar con otras personas, y como ya no preguntas ni el diagnóstico, pues es la magia de la radio. El poder ver a otra persona, no sé, que no, con otras inquietudes, no sé. Sí. Y que de hecho, bueno, últimamente está viniendo mucha gente nueva, se está acercando muchísima gente a la asamblea, a la radio. O a mirar. Sí, no, eso es tremendo, ¿no? También decir que, claro, porque así suena todo muy bonito, pero hay que estar en una asamblea del lunes a la tarde y, wow, o sea, son caóticas, hay muchas cosas, pasa mucha gente, todos los gritos, que ¿quién modera la asamblea? Yo, y el moderador de repente se va, entonces a fumar. Claro, es un caos, pero bueno, justamente... quizás eso, si hay libertad también hay caos, y a veces sale de una manera y a veces sale de otra, pero bueno, que está la posibilidad de producir desde ese espacio. Incluso se generan conflictos, ¿sabes? Bueno, como en todo grupo, pero lo resolvemos, claro, es como también se relaciona, como se generan conflictos entre un grupo de amigos, es que o en una familia, pero lo resolvemos colectivamente. Hay que decir, porque esto, una persona, un especialista en psicología clínica, me preguntó cuántos conflictos violentos habíamos tenido en toda la historia de Radio Nicosia. Y claro, se sorprendió terriblemente cuando en prácticamente nueve años de historia hemos tenido una persona que realmente se puso muy agresiva. El resto de situaciones se han manejado de alguna forma, y nunca ha habido problema alguno. David Campos, sí, no hace falta decir nombres, bueno. Sí. No hace falta decir nombres, sí, pero sí, fue ese. ¡Al paredón con él! No, pobrecico, animalico. Y bueno. Sí, que fue esa una situación de violencia que realmente, pero, digamos, que pero no. Pero aún así lo gestionamos muy bien, ¿eh? Porque todo lo que pasó, creo que lo gestionamos muy bien. Sí, lo que precisamente eso unió más al grupo, porque cerramos filas y dijimos, no, esto no lo queremos. Sí, porque digamos que los principios, o quizás las únicas normas, son el respeto y la no violencia. Y bueno, y hubo en este caso un problema de violencia así heavy con una persona, pero que el resto de las situaciones, que pueden haber sido violentas o no, el mismo grupo las ha contenido, han sido situaciones. que se han gestionado eso de manera grupal o de manera según la personalidad de cada quien, pero que solamente hemos tenido ese momento que fue súper chungo, pero el resto El resto, al final, yo creo que lo que se consigue en Radio Nicosia es flexibilidad. Lo que se aprende, una de las cosas que se aprenden, con ese contacto constante entre las personas, en ese compartir y tal, es esa flexibilidad, ese aprender a dialogar, ese aprender a escuchar del que hablabas hace un momento, Lucía. Y eso, pues, a ver, esa flexibilidad de cintura que nos hace estar abiertos a muchos discursos, a muchas opiniones, y eso facilita mucho también el crear redes. Porque todo tiene algo, prácticamente todo tiene algo positivo, ¿no? Al final la no violencia es lo único que hay, la violencia es lo único que quizá no queremos, esto no lo queremos. Y entre nuestras reivindicaciones pueden haber un montón de cosas. Y bueno, también que en el colectivo no todos pensamos igual. Por ejemplo, hay quien se caga en la medicación y yo, por ejemplo, pienso que tengo que tomarla, aunque sé que no es, bueno, no me va a curar ni que sea nada bueno. Pero cada uno tiene un pensamiento muy distinto y lo va, ¿sabes? Lo va no sé, llevando, y eso nos enriquece también. Y también puede crear debate y puede crear que intercambiemos cosas. Es que esa es la riqueza, ¿no? Esa diversidad de opiniones al respecto de la locura, pero siempre desde la propia experiencia, ¿no? Y eso, pues, ahí sale, ¿no? En ese caos se acaba ordenando, se acaba armando algo, una estructura casi rizomática, como pedante. Porque justamente en ese caos equilibrado, digamos, o medianamente organizado, es que puede haber espacio para la particularidad de cada persona, y que cada persona, o sea, no sé, ahora la semana que viene creo que llega una chica que viene a hacer una práctica desde Brasil, porque tenemos, digamos, en esto que decías de hacer redes, como asociación tenemos convenios con algunas universidades, entonces estudiantes que quieren venir a hacer prácticas, digamos, a conocer el espacio, pues vienen y están allí, participan de las actividades como todas, y que siempre desde la filosofía de que quien se acerca participe. O sea, no queremos que vengan profesionales o estudiantes o quien sea a mirar. Y es que te voy maja que luego se va con un recuerdo guapo, ¿eh? Sí. Y que luego se acaba generando una amistad. Con muchas personas luego nos acabamos enviando mails y tal, o te encuentras, te conectas un día al Facebook y dices, mira, me ha agregado. Ya tengo un follower, para los de Twitter, esto es para los de Twitter. No, que es una invitación, digamos, a participar, y que nos ha pasado hasta con, bueno, gente de, no sé, psicóloga, técnica, de no sé qué cosa del ayuntamiento, bueno, quiero ir a conocer cómo funciona la Nicosia, ¿vale? Ven cuando quieras, pero hacer parte, no estar allí observando cómo la gente pinta o cómo hacen yoga o cómo se hace la radio, sino, bueno, y que muchas veces el espacio mismo posibilita que esa persona, que quizás es la primera vez que llega, se incluya de una manera amable, o sea, de una manera que no es que venga tú a hablar en la radio. Bueno, que a veces también pasa. Cariñosamente. Pero cariñosamente, y que muchas veces esa invitación es como, bueno, sí, va. Hace poco tiempo que vinieron esos dos chicos nuevos, el Carlos y el Ali, y eran, no decimos nada. Y al final nos dieron las 6 de la tarde y seguían hablando, y era como, wow, o sea, realmente, bueno, no sé qué pasó, y se pudieron superar esa gusto timidez ahí, sí. Y hablar un montón de tiempo. Tengo una primicia, y es que nos va a venir una visitadora a América. Sí, no, en serio, esto es primicia para Radio Cuca en el 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Nos va a venir a Radio Contrabanda, a Radio Nicosia, una visitadora médica que está estudiando un máster de psicología con mi editor. Y mi editor dice, pues mira, te voy a hacer una clase magistral, vete a Radio Nicosia y que te entrevisten. Así que nosotros ya estamos preparando, afilando las katanas, para despedazarla viva. Porque en cuanto se sienta ahí, yo creo que va a sentarse a gusto, y muy chula, como, porque los visitadores médicos tienen eso de comercial, ¿no? De yo me como el mundo y tal, y te vendo lo que sea. Y luego no sé, y de pasar primero cuando estás esperando para entrar al médico. Bueno, ya hace poco precisamente escribía sobre esto un texto que se llama La Barbie Chaplin. Pero da igual, dejémoslo estar. Que yo sé que se va a sentar, y lo que tengo ganas es de ver cómo se levantará, con qué cara y pálida, lívida, y temblorosa, quizás se tenga que tomar un poco de su propia medicina. Sí, sería divertido, ¿no? Bueno, también tuvimos en a Marina Geli cuando en la radio, que es era una persona muy importante de la política. Era consellera de Sanidad. En la Generalitat. Era ministra de Sanidad, pero en Cataluña. La mujer subió los 8 pisos, pero 4. Ahí caminando y también le preguntamos cosas, en plan, bueno, ¿y de la psiquiatría qué? O sea, algo contéstame, ¿sabes? A esto. Claro, ¿cómo se moja y cómo no se moja? Porque... Sí, sobre este tema hay que decir que por los micros micosianos ha pasado de todo. Y todo el mundo tiene un espacio, para el decir. Pero es importante cómo se modifican los roles, ¿no? Se cambian los papeles. Cómo el que normalmente entrevista, o pregunta, o cuestiona, o juzga, acaba siendo cuestionado, juzgado, preguntado, entrevistado. Y eso es bonito. Dices, ¡ay, qué majo! ¿Quién te envía? No, es bonito. A mí es divertido, ¿no? Pero luego, aparte de eso, hay mucha gente que nos ha apoyado. Desde Andreu Buenafuente, Andrés Trapiello, Pedro Almodóvar, Jodorowsky, El Lobo de la Colina. El Lobo de la Colina, tiene un nombre, Jesús Quintero. No sé, gente así, gente del mundo de las artes, del mundo de la cultura, del mundo de la filosofía. Tenemos al Yayo Flauta, que es al Yayo Flauta español, por excelencia, que fue la persona que dirigió la reforma psiquiátrica en Barcelona. Bueno, lo tenemos fan ahí, está ahí atento cada semana a nuestros programas. El Josep Canals y Sala, ¿no? Y claro, pues eso mola. Ya, también por lo que decías antes de esta necesidad de hacer redes, que realmente es una necesidad para mantenernos, para poder hacer lo que hacemos. Es imposible como asociación o como personas hacerlo solas. Entonces, desde la radio Contrabanda, que nos acoge ahí desde siempre, y es en donde se hace el programa de radio y en donde también hacemos las asambleas, el centro cívico donde hacemos los talleres, y bueno, muchísimas asociaciones, también de enfermeros, algunos psiquiatras que siempre... Tenemos al presidente de la comité de... El secretario del comité de ética. Marfa, que es un psiquiatra que es un amor. No. Que me acuerdo que decía, claro, a mí se me viene una persona que dice que ve ovnis, que si yo llego al acuerdo con esa persona, si no es malo para la persona que diga que ve ovnis, si no supone un problema, lo podemos hablar, y yo dejaré que tú creas en eso, ¿sabes? A mí eso me... No. Un psiquiatra que... Sí, que muchas veces también, digamos, nos ha ayudado en situaciones chungas. Sí, gente que ha venido con problemática o familiares de o amigos de gente que está mal, van a decirnos qué hacemos con esta persona. La ingresamos, hacemos algo y entonces lo desviamos un poco al psiquiatra. Sí, ¿no? Y a ver, algo que, por ejemplo, tenemos al Supermami nicosiana, que es Marisa, la cual es una mujer que tenía un prejuicio absoluto en contra de los psiquiatras, y el momento en que alguien le decía que era psiquiatra, a partir de ahí ya lo borraba de la lista de sus posibles amistades futuras. Es una amiga, es una señora que tiene un hijo con esquizofrenia, y realmente es como House, pero mujer mayor, o sea, se lo sabe todo, o sea, toda la química, se mete en foros de psiquiatría. A mí la Marisa me parece una persona... No, pero que incluso ha hecho una ha creado una, ha diseñado una herramienta para saber cuánta medicación se debe tomar una persona para no superar las dosis mínimas, máximas recomendadas, en fin, incluso con otra herramienta para poder dejar la medicación paulatinamente sin que afecte al cuerpo y a la mente. Entonces, es una máquina, es lo que ha dicho él, es House, pero con tetas, hablando claro, y sin bastón. También es importante. Y sin drogas, bueno, eso no lo sé, que seguro que en su juventud que tenía una pinta de hippie. Has puesto que te cagas. No, pero es curioso como incluso Marisa, después de entrar en Nicosia y tal, Ahora es amiga de psiquiatras. Ahora tiene, los psiquiatras que son amigos de Nicosia resulta que han acabado siendo amigos suyos. Son psiquiatras como Jordi Marfà o como otros, ¿no?, que hemos ido conociendo: Javi Carreño, Paco Hernández, Ferrández, perdón, Chus Gómez. Entonces son personas que, a pesar de ser psiquiatras, pues son personas abiertas, tolerantes, respetuosas. Más que eso, diría que tiene pensamiento crítico. O sea, no, que no sé. Me ha gustado eso. No, es verdad. Es que si te contentas con lo que te dan, macho, no. O sea, yo creo que el pensamiento crítico te hace avanzar. Un poco lo que hablábamos de la humildad, ¿no? Bueno, la humildad es otra cosa. Yo creo que es más eso que. Hostia, que no quedarte con lo que te dan. O sea, con el Sálvame, por ejemplo, ¿sabes? Y con Belén Esteban. Ponte a ver un documento. El Sálvame de Belén Esteban en salud mental sería el neurotransmisor y el antipsicótico de turno. A ver, hablando claro. Y Jerónimo Saiz como Belén Esteban en primicia para toda España en la presentación de un nuevo psicofármaco. Jerónimo Saiz, para los orientes de Radio Cuca, que no sepan quién es el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Una persona muy maja, muy fascista. En fin. Y que también en esta, bueno, como gente que nos acompaña, a la que podemos, con la que podemos contar también, bueno, hay muchísimas asociaciones, personas que se acercan porque sí, músicos que vienen a la radio, invitaciones a festivales, bueno, la gente de Chesudaca, que creo que sí, hemos empezado el programa con los amigos de Chesudaca, sí. Son unos músicos, Chesudaca son unos músicos que vinieron de Argentina y empezaron tocando en la calle con una guitarra en una plaza muy así, muy en el barrio gótico de Barcelona, empezaron tocando la guitarra y ahora son unos de la escena, son importantes en la escena musical. No, es que ahora mismo están en Alemania tocando, bueno, en su Winter Tour y nos han apoyado cantidad, incluso en conciertos hemos subido arriba al concierto de decir cuatro cosas de la gente y sí, sí. En fin, que cuantos más aliados mejor, ¿no? Mejor. ¿Qué sería nosotros si los aliados? Es que no seríamos. Ahora mismo no se me ocurre más gente, tengo como una laguna mental. Nicaragua. Sí, pero eso de asociaciones o de grupos de personas que siempre están apoyando y con las que contamos para hacer pues cosas que hacemos. Incluso desde el propio ayuntamiento de Barcelona. Sí, y pues esto pasó una vez que con el J, que era un músico que tocaba en la calle y que murió, por cierto, tocaba en la calle y quería hacer una especie como este de reivindicativo de que se pueda tocar en la calle y nos dieron un premio en el ayuntamiento y fuimos y les hicimos la pelota al ayuntamiento porque no te puedes cerrar a ningún tipo de ayuda ni de todo esto. No, hay que subsistir. De esto, nuestro amigo Tomás de Hierbabuena, no, es que te tengo aquí cerca, macho, y eres grande, eres como yo, así, eres hermosote, estás hermosote, entonces ancho de espíritu. Por tanto, te tengo ahí y digo, pues vamos a hablar con él. Vente para acá, vamos a hablar contigo. Vamos a hacer una entrevista a este hombre, que nos explique un poquito. Así, esto es improvisado, como veis. Claro, no, pero vamos a explicar. Vamos a ver. Venga, Nicosia contra Hierbabuena. Sí, sí, aquí está el micro. Esto se está retransmitiendo en directo. Esto es totalmente directo e improvisado. No había nada pensado. Estaba preparando preguntas también. Yo te felicito por el sentido del humor que tienes. Aunque estaba catatónico por el viaje, me reí, bueno, me reía por dentro con las, aunque es un humor muy muy ácido porque hemos pasado. No es lo que hay, es que a mí me intimidan mucho esas cosas. Pero, no, pero si eres productor de televisión, que me lo llevaste ayer noche. Por eso mismo, pero estoy detrás, no tengo por qué hablar delante de nada. Bueno, pues hay que cambiar los papeles. No, lo que pasa es que, no, son dos minutos. No, digo que de todos modos lo del humor, tú decías, es el humor de negro de nuestro, o sea, estas cosas nuestras que te hacen. Si no te rías, te hundes. Exacto. Sí, sí, sí, sí. La risa es importante, entonces, ¿no? La risa lo cura. La risa, sí, estamos hablando. Mira, Chesu, acá, no, acércate aquí. Vente para acá, señor, no te escapes. Está teniendo rollo, vigila, Está teniendo rollo. No, yo tengo pareja, él lo sabe. Es más, conoce a mi mujer. Es más, la conoce mejor que yo. No, es broma. Poco, joder. Siempre acabo hablando de ella. Siempre acabo hablando de ella. El amor. Es química, pura química. No sé si es química o no sé, para mí es Almudena, es algo más. También es grande, es como yo, grande, ancha de espíritu. Entonces, y que se conocieron en Nicosia. Y sí, nos conocimos en Nicosia, es una grandísima historia de amor, pero si me pongo a explicarla. Las chicas de la primera fila, que tienen toda la pinta de ser profesionales de salud mental, por cierto. Se reían hace un rato, sí. Ah, mira, Magda, de Majaras, que me ha traído un chupachups. Un pachus que me lo prometió el jueves y que no me lo ha dado hasta hoy. Ey, me lo tenías que haber dado el viernes, guapa, está retrasado. ¿Entonces habías tenido el mejor humor? Si me hubiera saludado, quizá. Bueno, los trapitos. Los trapitos sucios los dejamos en Rubí. En fin. Esto ya es un caos. Esto ya se parece un programa nicosiano. Magda, compañera de la Asamblea de Manjara y que amiga también de Raúl. Digo, porque claro, quien no está aquí no entiende nada. No, que el chupachup, que no sé qué. No, yo lo que creo que ya se empieza a hacer una idea de lo que es un programa nicosiano, porque esto ya empieza a ser un absoluto caos. Ya. Las señoras profesoras de salud mental, por favor, acérquense. Venga. No, sí. Venga. No, claro. Todo el mundo acerca, pero vamos a ver, venga. Vamos allá, id hablando para los micros. Vale, en este momento nos encontramos en la biblioteca de La Madreña. Y nos estamos juntando para hacer un pequeño debate. Nos estamos juntando porque no somos muchas en la biblioteca y bueno, las que estamos nos estamos acercando al micrófono de Radio Cuca. Sí, tenemos hasta una mascota. Oye, Raúl, ¿tú crees que va a haber un psiquiatra aquí dentro? Un psiquiatra... Es posible. No lo sé. ¿Podemos preguntarlo? ¿Hay algún psiquiatra en la sala? Hostia. Pensaba que era psiquiatra. No hay ningún psiquiatra en la sala. A ver, las señoritas o señoras profesionales de salud mental, ¿de qué son profesionales? Adivina, a ver. Adivinanza. ¿Visitadoras médicas? No. Di que sí. Ahí bien, esto me gusta. ¿Qué trabajáis? Psicólogos clínicos. Con apellido clínico. Con apellido clínico. ¿Pero especialistas? Con el título de especialista, sí. Hombre, sí. Ah, y eso no es fácil. ¿En dónde trabaja? No es fácil encontrarse con los clínicos en Asturias. En los centros de salud mental, de adultos, en el SESPA. ¿Cuántos? Poquísimos. Y entre los psicólogos clínicos que son, no hay. Y los que están eliminando, pues el panorama es muy triste. Para nosotros. Y para nosotros. Pues exacto. Porque el problema es, ya no es lo nuestro, es lo que repercute a los pacientes. Pero bueno. Pues bien, os voy a hacer una pregunta comprometedora, si no os importa. ¿Vale? Porque siendo psicólogos clínicos, seréis especialistas en psicología conductual. ¿No? ¿Entonces en qué? Aquí en Asturias lo hacéis diferente que el resto de España. Uh-huh. ¡Qué maravilla! Lo intentamos, por lo menos. Entonces, ¿de qué escuela sois? Bueno, a mí no me gusta mucho catalogarme en nada, pero mi formación es más sistémica. Sobre todo, pero sin cerrarme a cosas que me puedan aportar algo a mí, que puedan aportarle algo a las personas a las que trato, pero vamos, en principio no. Cognitivo conductual es una lástima, que parece que funciona para todo. No, estoy totalmente de acuerdo, pero mi gozo en un pozo, sí. Soy experto en hundir la moral a los psicólogos cognitivos conductuales, por tanto, mi gozo en un pozo. Mucho no, sí, yo, jo, no, pero es que mi espíritu sádico, ¿sabes? Es instinto ahí, la sed de sangre. Y te digo que somos, y hacemos así como sí, y lo que nos dirías. No, tiene gracia. Teatro. Bueno, a ver. Eso, que hemos entrado así y hablaré. ¿Conocían en la asociación de Sí, buena? Claro. Vale. No, entonces, voy a hacer yo una pregunta, si me permites, o dos. Pregunta. Sí, ya está, por favor. Pero... Dos y ya está. No, son dos más que tengo. Dí que sí. Jordi, impon orden. Radio Contrabanda. Por favor, ¿qué se han creído esta gente? No, digo, antes hablabas del ejemplo. Y yo no sé si sois conscientes, bueno, supongo que sí, más o menos. pero una de las dimensiones de Radio Nicosia también es el cómo ha llegado a la gente, también a los grupos en que una psicóloga clínica, cognitiva conductual o la que sea forma un grupo de radio, pero también a otros grupos o individuos, es decir. Digo, para mí es el binomio Colifata Nicosia, ¿no? Porque siempre, yo no sé, tampoco recuerdo si oí hablar antes de uno o de otro. Pero siempre es ese, claro, no, sí, pero me refiero de haber oído yo ahora. La Colifata lo que tiene es que ahí el estigma lo tiene sobre todo por el muro psiquiátrico. Claro. Y aquí nosotros tenemos el estigma de la gente. Sí, yo me refería más al ejemplo de la gente, porque normalmente cuando te llega esto, no tienes dónde mirar. En una ciudad grande tal vez puedes llegar a contactar con Nicosia, pero en la mayoría de los sitios, incluso en las ciudades grandes, hasta que consigues ubicarte un poquito y decir voy a buscar gente como yo o a informarme de lo que me pasa, pues cuesta, ¿no? Me refiero a eso, si sois conscientes de hasta qué punto ha llegado Nicosia a los afectados, ¿no? Más que nada a los afectados, a las personas con salud mental, a las personas que se marcan, en el sentido de ejemplo y de esperanza, ¿no? Si quieres. Hombre, sí, ¿no? Hay una chica, la princesa Inga Cristina, que dice que ella solo hace el programa porque sabe que hay alguien muy chungo oyendo el programa, realmente que lo necesita. Y ella dice que hace radio por eso. Sí. Pero solo porque ni que una persona me esté escuchando ahora en su casa, que está rayadísimo y cerrado en la habitación, me esté escuchando. Y han pasado cosas, me acuerdo un programa que llamó una persona que estaba muy mal y estuvimos mucho tiempo, bueno, hablando con ella, yo no, pero los compañeros y las compañeras al aire. Y que bueno, que esas cosas, esos momentos de impresionantes, bueno, dan mucha ilusión, dan realmente como la esperanza y la muestra también, porque no es solo esperanza, sino la muestra de que sí, de que se producen cosas, se producen efectos, y que el hecho de que esté la posibilidad de que alguien agarre el teléfono y que ya me digan, miren, estoy para la mierda, estoy pasando un momento muy chungo y tal, y que quienes lo están escuchando le puedan decir un consejo o una compartir su experiencia, bueno, también de igual. Sí, luego yo que quería soltar una vacilada, y exponerme, utilizar las palabras de Pep Guardiola. Sí, soy culé, que si somos, le va a hacer, somos culés, somos mayoría. En fin, pues cuando dice que quizá de aquí unos años nos daremos cuenta de la dimensión de todo lo que hemos hecho en tan poco tiempo, ¿no? Somos un ejemplo, para muchos sí, para otros no. Entonces lo importante es un poco también lo que ya se hablaba ayer en el debate, ¿no? No se trata de evitar la confrontación. Pero lo importante, lo que da sentido a todo esto es no buscar ser el ejemplo, sino mostrarse como eres, hacer lo que haces, y si consigues interesarle a alguien, a cuanta más gente mejor, por supuesto, porque de alguna forma eso te da valor a lo que haces, lo legitima aún más. Pero y a quien no le gusta, quizá enseñarle algo, intentar modificar la mirada. Al final Nicosia, un poco ya lo decía Pablo durante la presentación, en pos de ese intento de deconstrucción de las bases del propio sufrimiento, nuestra única intención es modificar las miradas propias y ajenas sobre la locura. Y si con eso acabamos consiguiendo disminuir el estigma o aliviando el sufrimiento de un oyente concreto en un momento determinado, ¿no? Pues joder, qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Y también dando espacio para personas que, no sé, pienso en estudiantes o en gente que viene a Nicosia como espacio de práctica, por ejemplo, que muchas veces dice, vale, hace 5 años que estoy en la universidad estudiando X carrera y nunca tuve contacto con una persona que, no sé, que está pasando por una situación de sufrimiento mental. La persona que los estudiantes de psicología o de enfermería dicen, he aprendido más una hora con vosotros que 3 meses de carrera. Sí, sí. Y luego también, pues que aparte de, pues, de este ratico que estamos pasando en La Magreña, retransmitiendo para Radio Cuca, esta vez lo he dicho bien, que quede claro, 107 puntos desde la FM y en www.radiocuca.org, Radio Nicosia, los compañeros desde La Magreña, retransmitiendo en Oviedo para todo Asturias y viceversa. ¿Qué te pasa? ¿Te tomo la medicación? No, no tomo medicación, Jordi. Estoy todo loco. Estoy todo loco. Veo que hablas para ahí y digo, oye, ¿qué le pasa? Oye, ¿te están saliendo cuernos? Diablillo, diablillo. En fin, es que como no tenemos cuñas. Como no tenemos cuñas, tengo que improvisarlas. En fin, un purito. Y bueno, continuamos, ¿no? En esta labor de pedagogía social que hacemos, también están las universidades, también están los alumnos, las facultades, los congresos. Oye, el mes que viene yo vuelvo aquí a Oviedo. Así que si alguien se quiere tomar unas cañas, estoy dispuesto. Vengo, sí, al Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental. Tú, ¿estás ahí? Se ha formado. Nos tomamos unas sidras, me cago en la leche. 59 segundos, ¿no te han hablado de eso? Sí, claro, ya tengo no todo el arsenal. 59 segundos. No, yo ya tengo el arsenal preparado. Digo cuatro burradas, cuatro animaladas. Y pues, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pues tampoco. Y ya está. Mira, 10 segundos. Bueno, por eso tenéis suficiente. Yo lo que me cuesta es rellenar los 59. Sí. Yo en 3 o 4, sí, perfectamente. Joder, qué máquina. Eres así de rápido en todo, nene. Te tengo otra pregunta. antes de la próxima pregunta, que también de alguna manera buscamos poder colaborar en otros proyectos que buscan o construir una radio o armar espacios de talleres, o sea que siempre, bueno, como espacio de asesoramiento también. Afortunadamente hay muchas instancias en las que a Nicosia, bueno, acude gente buscando información, queriendo saber cuáles serían maneras de hacer eso, de radio o talleres, o simplemente plantear espacios horizontales de encuentro. Perfecto. Nosotros, yo ayer lo comentaba con el proyecto Regadera, llevamos un año y pico, lo que pasa es que no hay manera de que echar. Hicimos unos talleres de radio, la intención era precisamente contactar con vosotros y con más, ¿no? Es que yo comentaba el hacer, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto, yo soy productor de televisión, no de radio, sería complicado hacer una emisión conjunta entre Radio Cuca, Radio Nicosia, Radio La Colifata. Con Skype igual, ¿no? Con La Colifata es más complicado, por claro. Un tema de horario. Sí. Sí, a lo mejor sería buscar un término, claro, a lo mejor por las mañanas para ellos. Pero quiero decir que cabría la posibilidad, o sea, sería posible, sí, eso sería demasiado sí, complicado. Internet, hacer es la misma, pero... Que bueno, es otra posibilidad, pero bueno, evidentemente primero habría que... Discutirlo con unas cañas, o con unas hídricas. Sí, sí. En 59 segundos. Bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Esa. Ah, pues entonces respóndeme la tuya, ¿eres igual de rápido en todo? bueno, sí, continuamos... Espera, ¿alguna preguntita? Esto al grupo. Sí, ¿no? Esto. Si alguien quiere participar, decir lo que diga, Una pregunta. Si os habéis alguna vez encontrado con alguna situación, algún oyente, yo no sé si os llamarán a la emisora por posibles suicidios, tentativas de suicidio, ¿cómo afrontáis vosotros esa? ¿Qué pasos o qué consejos dais? O no sé si alguna vez hemos sido de emisora, os habéis encontrado en esa. Nos hemos encontrado. Yo personalmente, porque aquí cada uno, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo personalmente, si me llaman para decirme, oye, es que me quiero suicidar, digo, eso quiere decir que no te vas a suicidar. Y si quieres, a veces, pues le he dicho, bueno, pues mira, quedamos y nos suicidamos juntos. Y dices, ah, no, oye, que yo no quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres hablar? Bueno, pues hablemos. Parlemos, como decimos en catalán. Hablemos y vamos a hablar y tal. Porque al final, el que se quiere suicidar, se suicida. No va avisando y tal. Eso no. Porque esto... ahora que tengo un chupa-chups, ya sé, lo siento, compañeros de Radio Cuca, ya sé que no se puede hacer publicidad, pero chupa-chups es una marca catalana. En fin, digo, tengo un pachús en la mano, y esto es un arma de destrucción masiva, bueno, al menos de destrucción personal. Con esto uno se puede matar. Y esto lo digo más que nada porque a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, los ingresos psiquiátricos. que te quitan los cordones de las bambas, te quitan el cinturón, te quitan no sé qué, y en cambio te dan un montón de lápices. Digo, si con eso ya te puedes matar. Es que cualquier cosa puede ser un arma si quieres utilizarla. Entonces, hay muchas normas dentro de las instituciones totales que son realmente absurdas. Y bueno, pues lo primero que quieren es quitarte tu identidad. Lo que quieren, pijama azul, ya está. Y eso. Y encima feo. Sí, sí, feo. Y dices, feo, si fuese una otra talla, a veces cuesta. Pijamita. Es que Jordi también es de espíritu ancho. No, pero es un encanto. ¿Habéis visto qué voz tiene Jordi? Tan hermoso. Chico majísimo. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, compañeros de Radio Cuca. Espera, que con respecto a lo que tú preguntabas, esa vez que comentamos antes, que bueno, muchas veces quizás no las situaciones extremas, porque sí, que alguien llama diciendo hola, me quiero suicidar, y como dice Raúl, o sea, ya estamos en otra cosa y no en ese paso antes de matarse. Pero sí, de gente que llama, o que no solo que llama, sino que recibimos muchos mails de muchísimos sitios diferentes, porque bueno, los programas están colgados en la web y se pueden escuchar cuando tú quieras, los descargas y los escuchas. Y sí, muchas veces hay gente que escribe o porque tiene un familiar que está mal, o porque la misma persona se encuentra mal, o acaba de pasar por una situación complicada. Y bueno, lo que hacemos es leer los correos en el programa, en el aire, y cada persona que participa del programa puede dar su opinión o su consejo o contar su experiencia. Y bueno, y ahí hay un intercambio muy interesante, porque el espacio está abierto permanentemente para eso. Y bueno, que sobre bueno, todo tenemos un compañero que empezó llamando por teléfono, se encontraba mal, Oscar. Oscar empezó llamando por teléfono y ahora es compañero nuestro. Y yo. Y empieza así. Vale que yo conocía el proyecto y quería entrar. Lo mío fue totalmente maquiavélico. Llamé y leí un poema muy triste y tal, porque escribí así, de forma muy triste. Y me dijeron, qué triste se te ve. Y yo, oh, sí, pobrecito de mí. Y al cabo de una hora, volví a escribir, redacté nada, unos cuatro versos un poquito más optimistas, y dije, no, ha habido un cambio y tal, ha sido gracias a vosotros, pequeños. Y entonces a partir de ahí, pues los compis me dijeron, oye, pues si vives por Barcelona o cercanías, ¿por qué no te pasas por aquí? Y a partir de ahí nació el amor. Y es verdad, porque conocí a mi mujer, hay que decirlo, nació el amor con mis compañeros y con mi señora esposa. Y bueno, esto vamos acabando, ¿no? Sí, ahora vais a escuchar a continuación de este un programa que se llama Los Superpitagóricos, que también han pasado por aquí estos días y van a seguir seguramente comentándose de lo que han dado de sí estas jornadas. Y bueno, pues ya entonces os podemos ir despidiendo. ¿Queréis decir algo para terminar? Yo quiero agradecer a Nuria, a Ula, de la casa donde hemos dormido, que hemos estado muy cómodas, a la gata también, que no le sabemos el nombre, pero que ya nos hicimos amigas de ella, sí, sí. A Borja, a Maya, bueno, a toda la gente que organiza, a ti que no me acuerdo tu nombre, pero que ayer estabas en la cocina espléndida, que nos cocinaron un montón de cosas súper ricas, y bueno, y gracias a la gente de La Madreña por invitarnos, a las manjaras por traernos. Y bueno, y a ustedes por favor. Y bueno, simplemente decir que será un placer que a partir de ahora, pues Radio Cuca y Radio Nicosia pues entren en esa especie de colaboración, y que pues rebotéis en directo o en diferido, eso ya lo dejamos a vuestro gusto, y disfrute nuestro programa, y que nada, que de esto creo que este es el principio de una gran amistad. Bueno, pues muchas gracias por vuestra visita a Oviedo, y sí, esperamos que esa colaboración se dé y que vengáis más veces, os dejéis caer más veces por Asturias, que estaremos muy contentos hablando otra vez con vosotros. Pero esta vez con unas sidras, ¿eh? Muy bien.